noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Mirad qué cara tengo de alegría. Arrancamos este programa undécimo de la decimoquinta temporada. Joder, macho, cada vez es más difícil, ¿eh? Tengo que pensar los números. Y arrancamos pues muy contentos de estar otra noche más con vosotros, de traeros toda la novedad del mundo de los videojuegos y de traeros pues esa, con esta frescura y este buen rollo. Es verdad que estamos en verano, estamos en julio. Tampoco es que al menos haga un julio de momento la hostia de caluroso. Se agradece esta pequeña tregua que tenemos de, no decir fresquito tampoco, pero no decir de morirnos de calor. Así que vamos a intentar también ser amenos, ser ligeros y ser pues divertido. Claro. Y traeros pues eso, las noticias más locas, divertidas e interesantes del mundo del ocio electrónico. Empezaremos con la mamporrera, la del zas en toda la boca. Con una noticia, bueno, la verdad es que no sé por dónde cogerla, a ver qué opina aquí los tumbados. Y es que piden a Ubisoft que cancele Assassin's Creed Shadows y lleva casi 40.000 firmas. ¡Ojo, ojo, ojo! Assassin's Creed Shadows será la próxima entrega que Ubisoft planea lanzar de Assassin's Creed. En principio planea lanzar bastantes Assassin's Creed, pero este en concreto tiene un especial significado porque, bueno, se hablaba mucho de que queríamos tener a Assassin's Creed en Japón. Por fin se hará un Assassin's Creed en Japón. Pero todas aquellas personas que no lo sepáis, supongo que la mayoría no lo sabréis, pero las personas que no lo sepáis, uno de los protagonistas es un hombre de afroamericano, un hombre negro, que es un personaje basado en un personaje real, historia real, de que a mediados del siglo XVI, un hombre llamado Yasuke, de origen africano, pues sirvió al daimyo japonés Oda Nobunaga a mediados del siglo XVI. Entonces se supone que es un hecho histórico real. Ubisoft ha cogido este personaje, Yasuke, y lo ha colocado como coprotagonista de el próximo Assassin's Creed Shadows, que saldrá el 15 de noviembre. Pues bien, ha habido bastante, bueno, una población japonesa, una parte de la población, en este caso estos casi 40.000 firmantes, que decían que este juego tiene problemas de precisión histórica y falta de respeto cultural. Dice que, en concreto, dice que es una mala interpretación cultural sobre el rol de los samuráis. Y dice que el texto de esta petición menciona que el primer europeo en recibir el título de samurái, Willard Adams, que es el que se inspiró Nioh, y su papel como asesor de Tokugawa Ieyasu, o sea, que no sería este Yasuke. Y lo que piden básicamente con estas firmas es paralizar el lanzamiento de Assassin's Creed Shadows e iniciar una investigación por respeto a la cultura japonesa. Ubisoft, por otro lado, no se ha quedado callada, y Yves Guillemot, el director ejecutivo, ha salido a la palestra diciendo que, cito textualmente, quiero dejar claro que en Ubisoft condenamos profundamente estos actos de odio y animo al resto de la industria y a los jugadores a denunciarlos. Estoy orgulloso de apoyar el increíble trabajo de nuestros equipos y socios, siempre confiar en sus decisiones creativas. Y a tomar por culo. Bueno, pues aquí tenemos un poquito el caldo de cultivo y me gustaría conocer vuestras opiniones sobre si pensáis que Ubisoft ha ido a posta a hacer, no daño, pero a buscar esta polémica con este personaje afroamericano, pudiendo haber cogido cualquier otro personaje, o si bien, oye, si es un hecho histórico y está ahí, ¿por qué no ponerlo? No sé qué opinaréis. Empezamos con Ricky Snyde. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Uy, buenas noches, gente. Dos semanitas más por aquí. Después de mi ausencia en la semana pasada, creo que me echen de menos mucho los oyentes, pero bueno, aquí vamos a colaborar un poquito para dar cañita. Y nada, tío, yo creo que al final todo el mundo sabemos que los Assassin's Creed, pues 100% reales y veraces, pues no son. La verdad es que toma siempre contextos históricos, voy a hacer el caso de Egipto, el caso de Grecia y demás, te los pone muy bien contextualizados. Pues claro, luego hay una parte de la historia que es obviamente totalmente inventada y demás. Y hay cositas que podrán ser fieles a la historia y otras que no. El hecho de que no sea fiel 100%, yo no lo veo muy sangrante para decir, no, es que lo tienen que quitar porque esto es una mierda, no sé qué. No, tío, es una libre interpretación de lo que ha pasado. habrá contextos o historias que sean reales y cosas que sean inventadas, pero no por eso yo creo que esté faltando a la cultura japonesa y demás, bajo mi punto de vista. Quizás, hombre, yo como no soy japonés y demás y no me conozco bien al 100% toda esa historia, no sé hasta qué punto les afecta, pero bueno, si no me equivoco, o sea, si me corregí, creo que el cómic Afro Samurai va basado en este personaje en concreto, si no me equivoco. Entonces, Creo que claro, sí. Afro Samurai, el tío que con la katana se carga todo pichirri, eso sí lo respetamos porque es un anime o un manga o lo que sea, chachi, pero Ubisoft no se ciña a la realidad. No sé, veo ahí una mucho lloro sin necesidad, tío. ¿Creéis que ha sido un movimiento, digamos, que Ubisoft ha dicho, hostia, pues está este personaje, lo que dices tú, Afro Samurai, que es conocido, que puede dar un twist a la historia? ¿Pensáis que quizá ha sido para sumarse al carro del bienquerismo, el buenismo, el woke, como queréis llamarlo? Tampoco quiero entrar en polémica, simplemente pues lo expongo. ¿O pensáis que quizá ha sido una mezcla de ambos? No sé. Alexis, ¿qué opinas? Buenas noches, por cierto. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo una mezcla de cosas, ¿no? En primer lugar, coincido con Ricky, creo que si Sony sacaba un juego de samuráis en el que había un personaje afroamericano, ningún japonés se quejaba, ¿no? Hay generalmente cierta tirria con Ubisoft y hay cierta manía. Justificada muchas veces, ¿no? Ubisoft se busca solito un poco, hazte la fama y ya te dormir, ¿no? Pero hay una tirria de decir lo que venga de Ubisoft, lo voy a atacar o me voy a apuntar ahí. Lo cual no quita que Ubisoft, hoy por hoy no juego mucho Assassin's Creed, pero sí juego mucho Far Cry. Far Cry es mi saga en activo de FPS que más disfruto. Quizá con excepción de Doom, pero en Far Cry se ha visto mucho la tendencia cada vez más de Ubisoft de meter simplemente personajes woke y así vaciar la historia, que por sí no es un lugar donde uno va a ir a buscar la historia reveladora que le va a abrir los ojos, ¿no? Pero sí hacer contenidos realmente muy, muy malos con la simple excusa de: bueno, pongo todos estos personajes que son inclusivos y al que no le gusta es un hater, es una persona que odia a los negros, que odia a los homosexuales y que odia a los latinos. Entonces está un poco de más parte. Sin duda, el hecho de que un personaje sea afroamericano y otro personaje sea mujer para representar el Japón medieval samurái es una intención de Ubisoft, no de ir a buscar polémica, sino ir a buscar esa notita de prensa, ¿no? De que hable la prensa woke, hable bien de ellos y de ellos quedar bien en lo que, más allá de los resultados, que me generan algunas dudas, es donde está toda la industria del entretenimiento, ¿no? Lo vemos con Netflix, lo vemos con Disney, lo vemos que los pocos estandartes que quedaban un poco sin subirse a esa movida, que está pasando ahora con The Boys, incluso, que era de la serie más irreverente, como que de repente South Park se haga woke, ¿no? Pero es claramente en el punto en el que está esto, y Ubisoft lo hace por ese lado. Ahora, lo de los japoneses cuando firman es porque es Ubisoft, es porque es Assassin's Creed, y no por otra cosa, en mi parecer. A mí no me interesa como personaje, porque el estilo de juego me parece que va a ser Valhalla, pesado y demás. Creo que el gameplay bueno va a ser el de la chica, porque va a ser el gameplay de sigilo, el gameplay de Assassin's Creed. El otro va a ser un, no sé, lo que sea que sea Valhalla. Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que, por ejemplo, vemos un personaje femenino en Assassin's Creed. Si mal no recuerdo, el primer personaje femenino estaba en el Chronicles. DLC de Assassin's Creed 3. No, miento, no fue el DLC, fue el que salió en la Vita. Pues El era juego Chronicles, alguno de estos de Sí, Scrolls fue en 2D. PlayStation Vita, tío. El primero Liberation. que salió. El El sí, personaje el femenino. Liberation. Fue el Liberation que tú llevabas a una mujer. Encima era negra. Y recuerdo que no había nada. Era una Bueno, chica negra, de. negra no era exactamente negra, pero bueno. bueno, era mulata, ¿no? O sea, no era blanca, no era una persona blanca, una persona más tirando a negro que a blanco. Y no recuerdo que hubiese este boom de cabreo y tal. Luego recuerdo que tuvimos a Yves, creo que era del Assassin's Creed Syndicate, que iba con su hermano, que también, que personalmente me gusta mucho más llevar a ella que a él. Y a él, pues bueno, yo personalmente creo que si... Que sí, que puede ser que quieras meterte dentro de esta corriente y tal, vale. Yo lo único que pido, yo no voy a echar el grito del cielo y voy a pedir que se cancele ni mucho. Yo lo único que voy a pedir es que sea un buen personaje. Me da igual color, sexo, raza, género y a quién le dé por culo, si le gusta. No, pero es que luego, por igual. Ejemplo, con el tema de wokismo, lo que pusieron es que el personaje tú decidieras con que se puede llevar con uno, con otro, con lo que fuera y demás. Entonces, yo te lo digo abiertamente, a mí me da exactamente igual el personaje con quien se acueste o se deje de acostar. O sea, me la pele, me la trae el pairo. Prefiero un personaje bien construido, una buena historia, unos buenos valores, que yo que sé, que de repente hablen de la superación, del esfuerzo, de todas esas cosas, antes de que pueda decir, no, es que puedes elegir ser, estar con un chico, una chica, no binario, no binaria, hacer una taza y otro día una tetera. O sea, eso a mí me la trae el pairo, tío. Yo prefiero personajes bien hechos, bien construidos, y si luego el juego me da la opción, como los Mass Effect, el Baldur's Gate 3, los Dragon Age, bueno, o sea, cualquier juego que yo pueda decidir si me apetece liarme con un tío o una tía, perfecto, maravilloso, esa opción que la puede hacer o no, pero no me vengas ahora con rollos mega chachis cuando me la trae al paro en un Assassin's Creed donde de normal tú juegas por la historia también, no porque el personaje tendría con Pepito o con Juanita. Claro, pero por eso me refiero, que a mí es igual, me da igual el color, la raza y la identidad sexual de, o el género de las personas. Mientras tú te pongan un producto potente, sólido y fuerte, a tope, o sea, es que no tengo ningún problema. El problema es que hay tanta mierda y tanta historia que antes yo ni pensaba en esto, me la da igual, pero ahora con tanto machaqueo es como, tío, o sea, vale ya. Entonces, me da igual de qué color sea, me da igual. Es más, si es encima ambientado en un personaje histórico, puede ser incluso interesante ver cómo lo tratan. Pero si me ofrece un trabajo de mierda, lo que decimos, de mal hecho, con prisas, pero no, que estamos cumpliendo con el cupo que toca, entonces no, métetelo bajo la axila, porque sinceramente para jugar la mierda me voy a jugar otro antiguo. Es que por desgracia es lo que suele pasar, ¿no? Si, cuando hay este tipo de intencionalidades, se suele poner más el foco en cómo hacer que ese personaje o la problemática de ese personaje sea visto y sea referenciado y demás. Y una cosa es jugar un Last of Us, por ejemplo, que tiene un montón de situaciones de diversidad de raza, diversidad sexual y demás, pero explicado en un contexto y que contribuye a una historia. Está, y otra cosa es meterlo por la puta cara y decirte que si no te gusta, ahí está, el hater, el desgraciado este que quiere que se mueran todos, y no es así, digamos, y yo lo dije cuando comentaba lo de Far Cry 6. Far Cry 6, creo que hay tres personajes blancos, el tonto, el loco y el malo. Y el resto era otro personaje. Está bien, es una tipo isla Cuba, normal que sea el mulato, pero líder revolucionario tenía que ser una mujer trans en Cuba como líder revolucionario. Cuando o sea, en Cuba sí, siempre Far Cry usa ese nombre ficticio, ¿no? Pero, y era todo centrar, no en estamos haciendo la revolución y demás, sino que no saben lo que paso yo por ser transexual en una revolución. ¿Qué mierda me importa? Me quiero cagar a tiros con un tanque de guerra. Déjame en paz, digamos, no. Eso es lo que termina pasando, que termina siendo tanto que genera rechazo. Pero creo que me desvié muy, muy mucho del tema de particularmente de Assassin. Yo creo que va a estar bien. Yo creo que a un Assassin no lo van a escribir mal de vuelta, porque el 3 me pareció realmente muy malo. Sí, o sea, a ver, pero igual, o sea, tienes que tener un buen producto sólido y fuerte y un personaje que, repetimos, si lo van a hacer simplemente por el cupo, mal vamos, pero dudo. También verá que es Ubisoft y últimamente está la gente también bastante, creo que lo habéis dicho antes, quemadita porque es que últimamente Ubisoft, pues la verdad es que no es que nos dé grandes alegrías. Recordad que llevamos con el famoso Beyond Good and Evil 2 no sé cuánto tiempo, que ni está ni se le espera y seguramente nunca más saldrá. Llegó Mirage, que dices, bueno, hay gente que le gustó, gente que no tanto, yo de momento no lo he tocado, pero bueno. Luego también la movida que ha habido ahora con The Crew, porque dicen que van a cerrar los servidores y hay una movida gorda para intentar que no pase esto. No sé si os habéis enterado con que quieren, creo que quieren cerrar los servidores Ubi de Crew, del de Crew 1. Y bueno, ha habido una acción que no sé si sea Stop Killing Games o algo así, que intentan, pues aunque sean juegos como servicio, juegos online, intentar tener esa ese poder jugarlo y poder seguir disfrutándolo. Entonces, pues bueno. Creo que lo único bueno que ha salido de Ubi hace tiempo es Prince of Persia The Last Crown, que no he jugado, pero todo el mundo me ha hablado maravillas y he visto que lo han puesto bastante, bastante bien. Pero ha sido un fracaso comercial, o sea, el mensaje que le está quedando a Ubisoft es sigamos reciclando, no hagamos cosas distintas, porque las cosas distintas no son exitosas. Tiene éxito en la crítica, pero no tiene éxito en venta, digamos, y viven de venta. También. Tampoco sé cómo habrá ido Avatar Frontiers of Pandora o Skull and Bones, que ha tenido notas medianas, o medias, mantendríamos, de 6, 7 más o menos. No son malas notas tampoco, tampoco son juegazo. Pero no sé cómo le habrá ido, no creo que le haya ido especialmente bien. A ver, habrá que ver cómo evoluciona el tema, pero la verdad es que sí que para Ubi, digamos que no se le tiene. Que a lo mejor es otra compañía lo hace, pero siendo Ubi la que es, pues. Los palos son más fáciles que le caigan. Afirmativo. Pues, ¿qué vamos a tener para esta noche? Vamos a tener ni más ni menos que no uno, no dos, sino tres análisis en el programa de hoy. Hoy vamos a hacer. Somos un programa de videojuegos, hay veces que no tenemos análisis, porque también es que somos personas y tenemos vidas y a veces no podemos jugar, pero hoy tenemos tres juegos, tres buenos juegos que vamos a tener bien a presentaros. Y vamos a hablar en el notición de Capcom Next, y es que ha salido una pequeñita direct de Capcom, salió el pasado 1 de julio, y han traído cositas interesantes que comentaremos aquí. No fue algo muy extenso, y tampoco es que haya habido mucha novedad, pero lo que hay cositas que pintan guay. Así que, bueno, y antes de empezar, ya por curiosidad, así que Ricky Snipe, ¿a qué estás jugando? Mira, ahora mismo estoy con el Diablo 4 de Redfall, que por fin lo retomamos con Rudy Baque. ¿Redfall? Y con el Redfall. Hostia. Lo teníamos en su momento, es que nos pasó una putada, tío, que teníamos la partida, digamos que a mitad de juego, por decirlo así. Uh-huh. Y el juego decidió que no, que perdíamos los datos. Entonces, en un afán de decir, venga, vamos a echarle huevos, lo volvimos a pasar, no hemos perdido los datos, estamos en el segundo mapa del juego, que entiendo ya que es el último, y seguimos por ahí avanzando poco a poco, jugamos los fines de semana, el pasado no pude quedar con ellos, y a ver si le podemos traer análisis de este título un poquito más adelante. Y estoy comiendo rabo en el DLC de Enric nuevo, no me acuerdo, del árbol oscuro, no sé qué historia, no me acuerdo cómo se llama. Shadow of the Elder Tree. O algo así. Perfecto. Y Alexis, ¿a qué estás jugando tú? De tanto en tanto estoy echando alguna partidita de Balatro. Estoy un poco. Porque hay que. Me falta desbloquear una sola cosa, digamos que para lo cual necesito pasar en cierto nivel de dificultad algún mazo. Y está muy jodido. Así que simplemente estoy jugando partidas en el. En el juego base y la verdad que entreteniéndome bastante con eso. De tanto en tanto algún Isaac, algún Inscription, digamos lo normal. En la Unburning estoy jugando al Harvest Moon de Game Boy Color. Al primero de Game Boy Color. También estoy echando de tanto en tanto alguna partidita del Red Alert 2. Como para cargar. Estoy jugando algo de Age of Empires y me estoy forzando a jugar el Jedi Survivor. Ayer me forcé y pude jugar unas dos horitas o así. Pero básicamente entre eso. ¿Qué te pasa con el juego? ¿Que cada 2x3 está como compilando los datos o algo así? Prácticamente cada vez que abro, compile eso. Por lo menos seguro cada vez que se actualizan los drivers de Nvidia, siempre. Y los drivers de NVIDIA se actualizan, no sé, dos veces a la semana. Es una exageración la cantidad de actualizaciones que meten en esa mierda. Y tarda un huevo. Y si no, de normal igual tarda por lo menos un minuto. Entonces, hasta que eso, que entro, que veo en qué punto estoy y demás, ya es un tiempo. Otra, que el juego tiene crashes, me crashea en momentos totalmente aleatorios y se pierde todo el progreso desde el último nodo, digamos, que se activa hasta ahí. Así que si pasé una parte tocha o una parte que me fui para un lugar y encontré un secreto y volví y demás, todo eso lo perdí y cuando vuelvo no sé si lo tengo ya el secreto, si no, si he explorado, si no. Entonces me llegó a tocar demasiado las pelotas del juego y ahora estoy un poco tratando de volver a jugarlo porque es una puta maravilla el juego, pero bueno, me está costando. Y el que tengo aparcado, pero no desinstalado, es el Sea of Stars, que se me lo voy a pasar por mis dos pelotas, pero igual el año que viene. La verdad es que, hostia, solo escucharte... Claro, pasa que muchos que son jueguitos de alguna partidita, de hacer alguna cosa así, juegos de alguna historia nuevos, de jugar y terminar y demás, solamente el Jedi, Harvest Moon y el Sí, vamos a estar. Perfecto. Pues yo por mi parte me acabo de pasar Metroid Zero, que lo comentaremos en un ratito. Estoy con Metroid Fusion, porque la verdad es que después del anuncio de Metroid Prime 4, pues se me hizo un poco el culo agua de limón. Y tengo ganas de darle a los Metroid, más me encanta el Metroidvania y siempre está bien darle. Quiero darle al Metroid Prime 1 remaster, que ahora Rikis también nos lo va a tener al Consejo de Sabios. Habéis visto que viene hilado aquí a que juegas con los juegos, ¿eh? Pero bueno. El caso es que también estoy con acabando ya el Outer Wilds y quiero empezar, que este sí que tengo ganas para ver qué tal, ya le dije, el Stellar Blade, a ver qué tal será Darth Manporros con los cambios de trajes y todo, toda la pesca. Yo con Outer Wilds no pude. Me ganó la... Me quito totalmente la paciencia. No hubo forma. Perdón, Outer Wilds. Ah, Outer Wilds. Está bien. Uno está el Outer Wilds y el Outer Wilds. El Outer Wilds también es un puto juegazo. Es un juegazo. Pero el Wilds... No, déjalo correr. Me emociono. Mira. Pues vamos a empezar con... un juego que es de... Bueno, de que es una especie de juego de puzzle plataforma llamado Humanity. Un juego que ha cosechado bastantes buenas críticas. La verdad es que... 9 y medio, 10, 8 y medio. No, tiene muy buenas críticas. En Metacritic tiene un 86. Es un juego que está... salió en PlayStation y en PC en mayo del año pasado, del 23. Hace poco salió en Xbox y Series XS el 30 de mayo del 24. Y la verdad es que parece estar bastante bien. Sé que Ricky Knight lo ha jugado, Alexis lo ha estado también tocando un poco, así que por favor, cuando queráis, traednos las impresiones de este juego. Pues bueno, para definir un poquito Humanity, digamos que es una versión actualizada de los antiguos Lemmings, ¿vale? En el cual nosotros tenemos que indicar a una serie de personajes, que en este caso son humanos, a encontrar una salida. Somos un perrito y a medida que vamos avanzando, pues nos van dando, digamos, que más acciones para hacer. La primera que nos van a enseñar a hacer, ¿cuál es? Guiar, poner flechas en el suelo para que los humanos hagan un recorrido y que puedan llegar hasta esa luz y pasar el nivel. ¿Qué vale la chicha y la gracia del juego? Que aparte de los humanos normales, tenemos que llevar a una serie de unos personajes que son amarillos, que se llaman Goldie, también a la salida. Hay veces que nos vale la salida de los humanos normales y hay veces que tenemos que llevarlos a una salida en concreto. A partir de ahí se desarrolla un juego de puzzles en el cual, a medida que vamos avanzando, se van complicando más las cosas, nos van dando más habilidades, nos van dando un salto largo, una opción para que, digamos, que durante el salto haya más gravedad en ese momento. Podemos ser como un perro guía y guiarlos. Bueno, y al final, pues hay una pequeña historia que nos van contando a través de una serie de esferas que nos van contando un poquito la historia y el proyecto que tienen con la humanidad. Y simplemente y llanamente es un juego de puzzles puro y duro, con una carga gráfica yo creo que bastante sencillita, o sea, no destaca por su gráfico, cumple muy bien, te mete 400.000 millones de humanos en pantalla en muchos niveles, y con una música que, a pesar de que a Rudy que le parece repetitiva, un tostón, a mí no me desagradó para nada. Por tanto, nos encontramos con eso, con un juego muy entrecomillado exigente a nivel mental, si quieres conseguir todos los goldies de todas las pantallas, lo cual es viable, yo no lo hice, pero es viable. Y luego, la capacidad que tiene este juego también de sorprenderte, porque cuando te mete mecánicas, llega un momento del juego, de mitad para adelante, que hay ciertas cosas que te las cambian y dices tú, buah, tío, no me esperaba esto, que me lo fueran a poner. ¿Qué pasada? A mí me hubo un par de momentos en concreto que a mí me voló la cabeza y digo, hostia, qué guapo está este puto nivel, qué bien me lo estoy pasando. Y esa es la sensación que me dio al jugar Humanity. Un juego que yo salí después de jugar a Baldur's Gate 3, si no me equivoco, y quería algo un poco ligero. Ligero, un juego de estar dándole al coco y demás. Entiéndase por ligero, porque son niveles cortitos, que te lo puedes pasar y demás. No quería nada muy complejo, de mucha historia y mucho jaleo. Y que a mí me ha entrado muy bien, y desde aquí a todos los usuarios de Xbox, de PlayStation 5 y PC, pues lo prueben, en el Xbox sobre todo, porque está en el Game Pass. Esperamos que no dejen de pasar esta obra maestra, porque es un juego que, a pesar de la gran calidad que atesora, pasó como muy desapercibido, muy de puntillas por la gente. No hay mucha gente que la conoce. Yo, por mi hermano que me lo recomendó, le eché un vicio y está espectacular el juego. Entonces, de aquí lanzo una lanza a favor de este juego para que todo el que tenga oportunidad de jugarlo, que no pierda esa oportunidad de darle una oportunidad. Sí, tú primero. No, estaba por decir que es uno de esos juegos que podrían haber quedado cualquier año en, si no en la contienda del GOTY, un claro candidato para Indie del Año. Salió el año en el que salió, que fue el año pasado, que fue un año demasiado bestia para cualquiera. El tiempo de las personas es finito y los juegos del año pasado parecían que eran infinitos. Entonces yo, si no me equivoco, salió el año pasado. O salió a finales del anterior. Salió en mayo de mayo 2000, salió en mayo de 2023 en Play y en PC. Y en mayo del 2024 para Xbox. Vale. Claro, salió en un año difícil, digamos, con esperas de Zelda, con bueno, que le tocó un poco pasar por debajo de los hombros. Son esos juegos que se reivindican y se van a seguir reivindicando con el tiempo. Como dice Roy, digamos, a nivel puzzle está crafteado de una manera exquisita. Para que se hagan una idea, quienes hayan jugado Ratchet & Clank, el Rift Apart, el último de PlayStation 5, es un poco como las partes de Clank, ¿vale? El ir guiando, poniendo signos y utilizando un poco habilidades, nada más que mucho más serio, ¿no? No es tan sencillo de hacer. De todos modos, como comentó él, pasarse los niveles te conlleva un desafío, pero tratar de completarlos te conlleva igual salud mental, porque muy pronto te puedes dar cuenta que le añade un nivel de complejidad muy grande el ir a por los gold y el tratar de hacer un nivel perfecto. Y lo que dice Ricky de los gráficos también es un gráfico muy sencillo. Artísticamente, toda esa sencillez no hace más que sumarle, digamos. La música a mí sí me gustó mucho porque ambienta mucho lo que necesitamos en el momento. Lo que dice Rue, digamos, de si es repetitivo o no, es un juego que mientras más tiempo estés en el nivel, más precisamente estás repitiendo mecánicas, repitiendo intentos y demás. A mí no me pareció repetitivo, la verdad. Me pareció que acompañaba un poco al mood. Trate de ponerte en un modo zen, por así decirlo, porque si no es que reventarías un mando contra la pantalla. No porque, como digo, que tenga grandes cosas, sino que llegados a cierto punto, yo no sé si estaré cerca de la mitad en lo que jugué, pero es un punto en el que ya hay tantas mecánicas y tantas te da la impresión de que hay tantas formas de abordar las cosas que cuando te empiezan a fallar y empiezas a hacer ajustes, no sabes bien cuál es el ajuste que te está ayudando o perjudicando, y puede ser un poco desesperante en ese sentido. Pero también, teniendo cualquiera que tenga Game Pass, probarlo no cuesta absolutamente nada y es uno de esos juegos que lo merece. Que quizás no es para todo el mundo, pero el intento sí que se le debería dar. Os tenía dos preguntas. La primera es, ahora que has hablado de las mecánicas y tal, es decir, ¿hay más de una opción para poder resolver el puzzle o tienes que hacer esa que tienen pensada los desarrolladores por cojones? Y la segunda es el tema de dificultad. ¿Cómo es de difícil el juego? ¿Es asequible? ¿La curva de dificultad es pronunciada? ¿Es muy bestia quizá al final, que a veces se pasan tres pueblos o se puede pasar sin problema? Pero yo creo que resolver el puzzle habrá a lo mejor varias opciones, una más óptima, otra que pueda ser menos óptima. Te lo comento, porque al final tú puedes pasarte un nivel sin haber conseguido los Goldies. ¿Es mala la resolución? No, pero no es la óptima. Entonces, puedes solventar. Hay niveles que, por ejemplo, yo no me los pasé y digo, hostia, no lo veo claro, no sé lo que tengo que hacer. Hago lo básico y me doy los Goldies atrás porque otros niveles los sacaré para poder llegar al final de ese capítulo y desbloquear la parte final, la misión final. Por lo tanto, hay resoluciones, las óptimas, y otras que son válidas, por decirlo así. Oye, esto es válido, pero se te ha quedado el Goldie detrás. A ver si le das esa opción. Otra cosa que tiene guapa, que se me había olvidado, es que tú puedes reiniciar el nivel y puedes reiniciar con las cosas que tú has dejado. Es decir, hostia, la he cagado aquí, vale. Sigo jugando, rectifico las cositas que tengo mal y hago otro intento. Le das a velocidad adelantada, vale, te lo has pasado. Oye, he vuelto a fallar aquí por algo. Oye, voy a ajustar un poquito más las acciones. Por lo tanto, también te fomenta mucho a ese reinicio rápido. Es decir, inténtalo otra vez, venga, inténtalo de nuevo, deja todas las cosas que tienes o límpiame el mapa porque lo que he hecho no tiene ningún sentido. Por tanto, también te beneficia a eso como jugador. Y la dificultad, ya te digo, al final es un juego de puzzles. Yo me los saqué todos, no a la perfección, pero yo me los saqué todos. Yo no soy un jugador pro gamer de juegos de puzzles. De hecho, no me acuerdo la última vez que jugué un juego de este estilo. O sea, para que te hagas la idea. Al final se pueden sacar todos, evidentemente. Si te pones también, acabas sacando con los Goldies. Pero ya se requiere más horas, un juego que te dura entre 8 y 10 horas. Pues ponle a lo mejor unas 5 o 6 más, a 16, 20 horas, si lo quieres a lo mejor ser completista. Sí, yo casi que recomiendo primero hacer una primera pasada, como recomiendo jugar un Mario. Hacer una primera pasada de llegar al final, de pasar todo como te salga, cerrado de no mirar los puntajes, los objetivos, los resultados, los secretos, nada. Y luego dar una segunda pasada en esos niveles que te hayan quedado atrás. Que es un consejo que obviamente queda muy bonito de la boca para afuera, pero yo luego para mí mismo no lo tomo. Y fue uno de los motivos porque me estaba frustrando en todos los niveles, trataba de sacar todo. Y creo que eso no ayuda, te termina quemando antes de la cuenta. Entonces, por lo que ha dicho Ricky, para personas que no sean... digamos, ha sido a jugar a juegos de puzzles, ¿podría ser una buena recomendación para, por ejemplo, iniciarse o que se lo pasaran bien? Sí, porque ya te digo que el juego empieza muy sencillito, manejando todo el perro, y las primeras acciones son guiar los personajes, o sea, flechita para la derecha, flechita para arriba, flechita para un lado, los controles son súper sencillos. Incluso también sirve, yo creo que es el típico juego que te pones con tu pareja y venga, vamos a resolver esto, hay que llegar hasta aquí, oye, pon esto aquí, pon esto allá, intenta esto. O sea, que al final también es un juego que involucra a gente que no es muy así de los videojuegos, porque al final es resolver un problema y a los humanos nos gusta resolver problemas y este nos plantea muchos problemas a lo largo de todos los niveles. Por lo tanto, es un juego que yo creo que es válido para gente jugona, para gente no jugona y sobre todo para eso. A mí me cogió un muy buen momento de decir, oye, necesito un poco descansar de todo lo que he pasado en Baldur's Gate, juego denso, largo, necesitaba desconectar. Y es un juego que también es perfecto porque tú lo coges, está cada nivel subdividido en pequeños niveles y luego al final pues tienes que desbloquear X Goldies para jugar el último nivel del juego. Como son tan chiquititos, los niveles no son muy largos, también te sirve un poco para desconexión. Oye, voy a echarme un par de niveles hoy venga, pum, me lo juego, desconecto, no me quiero comer la cabeza con un juego que esté jugando ahora, algo exigente, te puedes ir al Humanity y te lo vas a pasar de puta madre jugando. Sí, también puedes llegar a servir quizá para alguien pequeño que no sabe si le puede llegar a interesar, o joven que no sabe si le puede llegar a interesar el tema de la programación. Este juego no te enseña a programar, pero sí te enseña a pensar de manera pragmática en pasos y en secuencia. Entonces, en ese sentido, creo que también te abre un poco la cabeza, o por lo menos te puede quedar esa sensación de me divierto planificando pasos y secuencias y cómo se van a comportar las cosas de manera ordenada, o no. Y a lo mejor puede llegar a motivar o a desmotivar a alguien de elegir la carrera correcta o equivocada para meterse. Perfecto, pues nada, vamos. Creo que hemos dicho, lo repetimos, es un juego que está en todas las plataformas, bueno, menos en Switch, está en PC, Xbox y PlayStation. ¿A qué precio está? A Game Pass. A 60, pero yo lo juego en Game Pass y que no lo sé, que te lo mire. Vale, creo que también está en el PS Plus, así que pues puede ser una buena idea para probar. Aparentemente en Steam está de descuentazo, 18 euros en Steam. Los vale, ¿eh? Uh-huh. Pero para probarlo, el Game Pass cuesta menos y es. Te da tiempo de pasarlo y de jugar otras cosas. Pues creo que lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar y vamos a entrar con Metroid Zero. Bueno, ya ha hablado Humanity, ya ha hablado de jugar las cosas con paz y tranquilidad. Vamos a otro extremo, vamos a aventura, violencia espacial. Vamos con un salto clásico, el primero de una saga muy, muy esperada, que hace poco tuvimos noticias y creo que eso ha sido, como comentó Amuñiki, uno de los disparadores de su intención de darle. Vamos con Metroid, vamos a hablar de Metroid, y dijimos como 80 veces Zero Mission, pero sé que no vamos a hablar de Zero Mission, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de Zero Mission. Vamos a hablar de Zero Mission, entonces como rectifico, como está totalmente estudiado, vamos a hablar de... vamos, me estoy sumando gratis. A Muñi que nos va a traer Metroid Zero Mission y su experiencia, así que parte 2 de Consejo de Sabios. Pues sí, la verdad es que como dijimos con el anuncio de Metroid Prime 4... me volví a llamar el gusanillo de los Metroid, y sabiendo que está el Metroid Prime Remaster, que quiero jugarlo y que ahora Rikis nos va a hablar de él y que voy a escucharte muy atentamente, pues empecé y digo, hostia, y es que además lo hicieron muy bien, porque en ese mismo Direct anunciaron que para el Switch Online, que están los emuladores de 64, NES, Super Nintendo, Game Boy Advance, pues estaría disponible Metroid Zero Mission, que es un remake que salió para la Game Boy Advance del primer Metroid y todo. Es decir, el primer Metroid y todo es del 86, este juego, este remake se hizo en 2004, y ahora también creo que salió en la consola virtual de Wii U, y ahora en el 14, bueno, aquí salió en el 15, y ya finalmente, 10 años después, ha salido en el Switch Online. Básicamente es la historia del 1, pero más profunda. Es decir, en el 1 pues, había algo de historia, pero tampoco está demasiado bien con los gráficos de entonces o la forma de poder contar. Pues ahora sí que mejorado, pues obviamente, en gráficos, jugabilidad, y es una delicia. Y el juego en sí, el juego de Game Boy Advance, era una delicia en su momento, y jugarlo ahora pues es... es muy gratificante. Para ello empezamos, la historia arranca cuando una cazarrecompensas llamada Samus Aran le han pedido que investigue el planeta Cebes para encontrar la base de los piratas espaciales y eliminar las muestras de Metroides robadas. Entonces, a partir de aquí, Samus empezará su aventura y visitará el planeta Cebes en diferentes zonas. De aquí, de este juego, digamos que este fue, no fue el que lo popularizó, pero sí que fue uno de los que lo creó, de los que empezó a abrir lo que se conocería posteriormente como Metroidvania. Y es que son juegos no lineales. Tú empiezas en una zona y tienes que investigar, pero es muy probable que ya en la primera zona te encuentres lugares que no puedes acceder porque te falta una tarjeta, un poder, un arma, lo que sea. Por eso tendrás que ir moviéndote por los diferentes escenarios, ir recolectando las cosas que puedas hacer en ese momento, para luego volver y poder conseguir el objeto de turno o seguir avanzando en la misión. Una de las cosas que se le ha achacado mucho a este juego es verdad que es su duración. Es un juego relativamente corto, en 4 o 5 horas lo puedes tener listo, pero estas 4 o 5 horas que juegas, o 6, la verdad es que son muy gratificantes, muy divertido. Es un juego donde, empezando desde con simplemente tú y tu arma y poca cosa más, tú vas a ir recolectando esos objetos que también le hicieron tan famoso a Samus, que es pues hacerte la Morph Ball, es decir, hacerte una pelota, poder meterte en sitios estrechos, conseguir super salto, conseguir bombas para cuando estás en forma de esfera, conseguir mejoras de arma, y todo eso es lo que va a ir abriendo el escenario. Como os digo, la historia tampoco es muy difícil. Simplemente pues es un poco, ya digo, como inicio para todas aquellas personas que no conozcan mucho la historia, pues habla de eso, de hay unos piratas espaciales, estamos hablando de una saga de ciencia ficción, y hay unos bichos, unos entes llamados metroides, que quieren utilizar estos piratas espaciales para utilizar como armas de guerra. Entonces pues la Federación Espacial es la que intenta detenerlos. No lo consiguen ellos, por lo tanto envían a Samus para hacer el trabajo sucio. ¿Alguna pregunta? Si no, sigo. Dale, dale. Bueno, entonces, pues como os digo, tenemos varias zonas que investigar y tenemos ciertos enemigos, ciertos bosses, ciertos objetos. La gracia también está que eso no me está pasando con el que estoy jugando ahora, que es el Fusion, que es uno que también salió para la Game Boy Advance, que cronológicamente iría bastante más lejos de este primer Metroid. Aquí, por ejemplo, había cosas que no te dicen cómo hacerlas, pero puedes hacerlas. Una de ellas, por ejemplo, es la de saltar, apoyarte la pared y hacer un salto, un salto y ayudarte con la pared para escalar. Eso en ningún momento te lo explican. Y también es cuando tú tienes las bolas, o sea, estás en forma esférica y activas la bomba. Esa bomba, si tú te pones debajo de ella, te hace un impulso. Si tú eres lo suficientemente hábil como para encadenar las bombas y que vayan explotando al ritmo, va a ir elevándote. Y de esa forma puedes llegar a sitios que son inalcanzables o no puedes llegar en ese momento. Entonces, claro, yo, que soy un poco perro viejo en esto de Metroid, a mí me mola probar esto y he visto que se podía. Entonces, había momentos que me pasó un poquito como el Animal Well, como os expliqué la otra vez. No sabía si había entrado en una zona que no tocaba o si realmente tenía que haber ido por ahí. Entonces, bueno, está bien hecho en ese sentido porque vas un poquito. Si no sabes estas tonterías, pues no creo que tengas tampoco mucho problema a la hora de orientarte. Pero claro, con todas estas mierdas, me ha gustado porque, claro, es como, vale, voy a romper el juego. Hostia, lo he roto. No, hostia, lo han pensado así. He conseguido esto en mi momento, he conseguido esto en el momento que no toca. Y me ha tenido un poco así loco, pero la verdad es que me ha gustado la sensación. Y ya os digo, el juego se lleva súper bien, súper fluido, el scroll es muy, muy, muy suave y la verdad es que es una delicia. Pese a ser un juego de hace 20 años, se mantiene fresco, se mantiene pues eso, como un Metroidvania más, pero con ese alma de Samus, ese alma de la saga, y yo personalmente os lo recomiendo. Si tenéis el Switch Online, la Nintendo Switch Online, y podéis acceder a este juego, si os mola el rollo, si no lo conocéis, dale un tiento Y ya os digo, si os gusta, vais a fliparlo porque tenéis un montón de juegos de Metroid. La mayoría son muy buenos y tenéis ahí juegos para rato, que es lo que me va a pasar a mí ahora. Pero sí, en general, en normas generales, os digo que es un juego muy, muy chulo. Y ahora, aprovechando este momentazo para jugarlo, os lo recomiendo. Yo tengo una pregunta, porque ese lo jugué, pero muy, muy, muy, muy poquito. La verdad que los Metroid 2D, el único que me jugué completo fue el Super Metroid. Y sí que me acuerdo eso de poner las bombas y demás, de saltar, de eso, que no te expliquen, digamos, que vas viendo que poniendo las bombas con buen timing vas llegando más alto y demás. Eso que dices, que a veces sientes como que llegas a sitios en los que no debería estar, ¿lo dices por el haber llegado o porque de repente se dispara la dificultad en una zona que está muy, muy desnivelada con lo que venía jugando? No, no es tanto por dificultad, es más por pensar si ese objeto lo he cogido cuando tocaba. Básicamente eso. Porque tú, a medida que vas jugando, por ejemplo, tienes a mitad del juego, más o menos, consigues el super salto, que te permite llegar a sitios más altos, o incluso una opción que es el de cogerte al borde de los riscos o de las plataformas. Pero claro, haciendo el no sé si tiene, no creo que tiene un nombre, el Morph Ball Jump o el Morph Bomb Jump o algo así, bueno, haciendo el salto este de las bombas, puedes llegar antes de que tengas estos objetos. Por eso te decía que no por nivel de dificultad, porque también son muy listos, y yo creo que si van a por una zona que no quieren que llegues, no vas a llegar. Y eso se ve muy claramente con las zonas de peligro biológico. Hay zonas que son, que tienen un calor bestial, entonces tal como entras, si no tienes el traje de protección o el traje actualizado, te va a bajar vida y no vas a poder llegar, porque aunque intentes correr, te van a joder. Entonces yo creo que esa es como la barrera de decir, vale, hasta aquí vas a llegar, o puedes hacer cosas rompiendo juego, para entendiendo, o cogiendo objetos que aún no te tocaría, como que te lo dejan. Pero hay ciertos puntos que no. Entonces ahí, quieras o no quieras, a ver, yo tampoco sé si hay algún truco para saltarse eso, para pasarse eso en plan speedrun. Pero prefiero, yo creo que sí que ellos eran conscientes de que la gente se sabía estos trucos del salto de pared y el salto de bomba. Y yo creo que es como que puede que te dejen elegir, en caso de la gente que lo conozca, de conseguir estos objetos antes o después. Pero no han puesto una dificultad bestial en un sitio que supone que no tienes que llegar. Entonces, pues eso, simplemente es para objetos y cositas como misiles, que los misiles, a medida que vas consiguiendo, o sea, cuando puedes lanzar misiles, vas consiguiendo expansiones, o sea, para poder llevar más misiles, que es como el gran objeto que te vas encontrando durante todo el juego, es expandir tu contador de misiles. Por eso os digo, yo creo que puedes llegar con los trucos o puedes llegar cuando tengas el objeto correcto. Por ahí creo que va la historia. No lo han puesto de forma que sea más difícil o que pueda romperlo en un momento. Por ejemplo, en Fusion, que es el que estoy jugando ahora, no puedes hacer lo del salto de bomba. Ya lo he probado, entonces no, te impulsa la primera bomba, eso sí, pero la segunda, tercera y cuarta, así como otros métodos, sí que te va extendiendo, aquí no hace ningún efecto. Por lo tanto, es lo que más me da más motivo decir, vale, sí, obvio que sabía lo que estaban haciendo, no son tontos. Quizá en el Super Metroid no se esperaban que la gente descubriera o hiciera esa trampilla, y ahora pues lo han metido dentro de la mecánica. Por eso también me mola mucho el pensar, está hecho esto aposta, está hecho esto así, se puede decir, lo estoy rompiendo, pero bueno, aún así, sepas o no sepas el truco, es muy divertido jugar. Más claro, chorizo Pamplona. Pues vale, vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño parón del análisis. Ahora, Rikis, volvemos contigo. Os lanzo una pequeña noticia para que me comentéis rápido, porque creo que es curiosa. Ha salido esa noticia de hoy y me ha gustado. Podría ser que es como una mini zas en toda boca. Y es que la película de Watch Dogs empieza a rodarse oficialmente más de una década después de su anuncio. Ubisoft hoy ha, claro, el día de ayer de grabación, el día 3 de julio, publicó en X, en antiguo Twitter, una foto, un post, donde se ve la claqueta, pone Watch Dogs, y solo ponían ellos Lights, Camera, Action.exe. Se ve que tuvo bastantes problemas la película, pues se empezó a hablar de la trama de Watch Dogs, de la peli, desde el 2016, creo, 2000, creo que el juego salió en el 14, pues ya en el 16 ya se empezaban a ir rumores de que sin Regency iba a hacer la película y tal, pero bueno, ha pasado un montón de tiempo, como puedes ver, 10 años, y ahora por fin ya se empieza a rodar la película. Gente conocida será una de las protagonistas, que será... Es la... de una película que ha hecho... Bueno, que se hizo famoso en... Bueno, que fue una buena película de miedo, llamada Déjame Entrar, creo que era, y la verdad es que está bastante... No, perdón, Talk to Me, Háblame, y se llama de Sophie Wilde, que es bastante, bastante chula. Y bueno, no sé qué pensáis vosotros, si... ¿Pensáis que puede ser una buena película? Ahora que parece ser que el mundo del cine o las series están teniendo fuerza con los videojuegos, o se han puesto de acuerdo en sacar buenos productos, ¿pensáis que esto va a ser algo bueno, o pensáis que con tanto tiempo a la espalda va a ser un mojón? Hombre, Watto yo no creo que la gente ya ni lo recuerda, ni se nombra. Entonces sacar una serie, película de este videojuego... tan tarde, mal asunto. No sé, yo la verdad es que no le veo ni pies ni cabeza. Yo me imagino que por no perder el dinero que se ha invertido en esto lo habrán sacado, pero no creo que sea algo que alguien ha pedido. Pero no quiere decir que no haga un buen producto, porque la base de la historia de Watch Dogs yo creo que es muy interesante. El tema de los hackers y demás puede dar mucho juego, y si la hacen bien puede ser sorprendente, ¿eh? Así que tiene esa doble lectura. A nadie le interesa Watto, pero tiene una base muy, muy potente. Y si la desarrollan bien, ojito que puede la campanada. Sí, yo estoy muy, muy de la mano lo que está diciendo Ricky. Digamos. El tema es que el mínimo de calidad que va a tener, que va a necesitar la serie para poder generar un impacto, es un serie Fallout. Es una serie que esté muy bien hecha, digamos, con personajes carismáticos, con buenos valores de producción, con una historia interesante, con porque ahí no se puede tirar de nombre. Ya Fallout, uno puede decir, bueno, pero Fallout tira un nombre legendario de marca, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, dentro del grupo de frikis de mierda que somos nosotros, que jugamos videojuegos, digamos, no es un público masivo como un público de serie, pero como la serie tiene un nivel de calidad tan alto, generó precisamente el efecto de gente que no había jugado Fallout o que no le sonaba y demás, de meterse a jugar, y fue uno de los juegos más vendidos en cuando se estrenó la serie Fallout 4. La cantidad tuvo picos de jugadores, el Fallout 76. Es decir, la serie puede hacer un gran favor si realmente la hacen bien, como dice Ricky. Si realmente hacen un buen producto, creo que pueden lavar un poco la cara a un juego que, por el downgrade y por algunas cuestiones de rendimiento, fue muy, muy vapuleado en su época. Y a lo mejor revisitarlo ahora y sin tener eso en la cabeza, simplemente viendo a ver con qué los encontramos, puede ser una experiencia muy, muy grata para muchos. Entonces, si el valor de producción de la serie es suficientemente bueno, si la serie es suficientemente interesante, puede ser bueno. Ahora, la serie no va a poder tirar de nombre. Nadie va a ver la serie por ser la serie Watch Dogs. Claro, es que es lo que os quería decir. Entiendo que dice Ricky totalmente y lo que dices tú, Alexis, pero claro, los dos, Fallout y Watch Dogs, lanzaron juegos, pues Fallout evidentemente tiene una carrera más dilatada que Watch Dogs, más conocida quizá. Pero sí que es verdad que las dos sagas han estado un poquito calmadas durante tiempo, por lo tanto, que ahora salga un nombre como Watch Dogs a la palestra, pues en su momento cuando salió Fallout, o sea, que dices, hostia, pues sí, el Fallout 76 creo que fue en el 18 y el 4 creo que fue en el 15, o sea, que y tampoco ha habido, desde el 15, el 76 ha sido bastante desastroso el juego, pero Fallout 4 ya hará casi 10 años de Fallout. Por lo tanto, yo creo que entiendo que dice Rikis de que no se ha conocido o no se ha recordado el juego, como para ahora lanzar una película, que es un handicap que pueda jugar en su contra, a diferencia de un Last of Us de la serie, que teníamos un juego más reciente, o Super Mario, que es Super Mario. Pero sí que a mí me da un poco de cosa porque, claro, la tecnología, historia, tal, que no sea algo que ya hemos visto. O sea, hemos visto mucha ciencia ficción, hemos visto mucho Black Mirror, mucho hacker, mucho teléfono, mucho dispositivo, mucha historia. Entonces, teniendo eso como base, Fallout sí que es verdad que era un producto quizá un poco más característico, más único. Entonces, pues, creo que quizá era más fácil tratar con él que no, pues, este futuro, o ya no futuro, ya casi presente, como quieren decir, pero con todo este ramalazo de ciencia ficción y tal y cual, no sé yo si va a dar la campanada tanto como ha sido Fallout. Ojalá, ojalá, porque todo lo que sea videojuegos y cine, yo encantado. Pero a mí me da que, ojalá me equivoque, pero creo que tenemos un producto más tirando mediocre que a bueno. Hay que, a ver qué verlo, digamos, también poca gente puede llegar a tener la esperanza en una adaptación anime de Netflix de Cyberpunk, con el juego saliendo con para las expectativas siendo un completo fracaso, y sin embargo se marcaron una serie cojonuda y que llevó a mucha gente a darle una segunda oportunidad a un juego que lo habían descartado automáticamente por la serie. Es decir, si el producto es bueno, al final, por más que sea trillado, no hace mucho tuvimos la última de Blade Runner, que a mí me gustó, que tiene sus detractores, pero a mí me gustó y me gustó mucho la puta película. Hace mucho, estamos hablando del 17. Bueno, estamos hablando de gente que entra en los 40, entonces, en 2017. Estoy hablando de que estaba claro, en color lejos. La película, no en blanco y negro. Claro, pero claro. Me refiero a que no es la del 80 y... No, 82. Ya, 82, también, telita. Sí, pero me refiero que el universo Cyberpunk y demás ya también fue muchas veces retratado y tuvo su relevancia y estaba en auge y teníamos muchos juegos desde el puto Stray de mierda hasta otros juegos, digamos, el género independiente se había puesto muy de moda también en base a la progresión de Cyberpunk y eso no le restó para nada mérito a la serie y no restó que mucha gente le volviera una oportunidad y se quedara encantada con Cyberpunk después de la serie. Entonces, depende mucho si es un... como se usaba antes, vamos a utilizar esta IP para ver si hacemos dinero, llámese la primera película de Mario Bros, o si es, vamos a hacer algo, un producto potente, vamos a apoyar a esta IP, pero vamos a hacer algo que tenga valor propio, como puede ser un Fallout, como puede ser un Last of Us, como pueden ser algunos otros ejemplos más recientes que estamos teniendo. Y si no, siempre nos quedará Mr. Robot, en caso de que salga también. Bueno, otro sería. Vale, perfecto. Pues después de este pequeño break cinematográfico, vamos a continuar con Metroid Prime 1, un juego que, bueno, cambió todos los estándares de Metroid. Veníamos de Super Nintendo con Metroid, con Super Metroid, un clasicazo temporal allá donde los haya. De hecho, creó el nombre de los Metroidvania, estos juegos que tanto nos gustan y tan buenas son. No, porque el Vania viene de Castlevania. Por eso, con Castlevania. El caso es que un buen día Nintendo dijo, por cierto, tenéis aquí un juego llamado Metroid Prime, que es lo mismo que habéis jugado, pero en primera persona. ¡Hala! Disfrutadlo para que lo disfrute, para que te enamores. Así que muchos años más tarde, claro, no sé cuándo salió el primer Prime, que fue en 2001 o 2002. Fue en 2002. Al palo. Casi. Pues casi 20 años, bueno, perdón, más de 20 años, ha costado 22 años, para que saliera este remake para Switch. La verdad es que yo tengo muchas ganas de jugarlo. Salió en 2023. Pues ya nos dirá Rikis qué te pareció, qué tal está el juego y si merece la pena este remastered. Así que cuando quieras, el micro es tuyo. Pues nada, yo la verdad que no pude jugar la versión de GameCube en su época. Sí que mi hermano la tenía, pero nunca le di un tiento. Y en este, pues sí me quise animar a jugarlo, ya que era un juego consagradísimo que revolucionó un poco lo que vienen siendo los Metroid, que por norma general todos esos Metroidvania de los que normalmente hablamos son todos en scroll lateral. No hay más que olvidar los nefastos Castlevania en su momento de Nintendo 64 para darnos cuenta que el bueno era el Symphony of the Night de PlayStation. Y no se ha vuelto a hacer, al menos que yo recuerde, otro juego de esta mecánica, que lo habrá seguramente, en primera persona y que tengan este tipo de mapeados, backtracking y demás. Pero bueno, poniéndonos un poquito en contexto, pues nos encontramos a Samus Aran persiguiendo a los piratas espaciales hasta que se te pone una nave y obviamente lo que ocurre en todos los Metroid, perdemos todos los poderes y tenemos que bajar a un planeta que está al lado para intentar volver a conseguirlo y ahí es donde conocemos a los Metroides, si no me acuerdo mal. Y un poquito la historia va por ese aspecto. Al ser un juego en primera persona, juega mucho también con los mapeados en diferentes alturas. El tema de los poderes pues sigue estando, te conviertes en morfo bola, tienes la mina, tienes el poder cargado, el poder de, vamos a llamarlo, de fuego, el de hielo, el de la electricidad. Vas consiguiendo una serie de poderes que te van ayudando a solventar las diferentes niveles que aparecen, los diferentes retos que vas a tener a lo largo de la aventura. Aparte de todo esto, tienes la opción de poder analizar cualquier objeto que aparezca para ver cuáles son los puntos débiles del enemigo, las estructuras, símbolos que tenemos que ir descubriendo para seguir avanzando en el juego. Y es ahí un poquito la gracia de este juego, de ir avanzando poco a poco, ir descubriendo las nuevas zonas. El propio juego te va diciendo, oye, vete a este punto que se ha descubierto algo, vete al otro punto del mapa que hay algún movimiento raro por ahí. Lo bueno y lo malo de eso, que es un juego de hace un montón de años, ¿y qué es lo que ocurre con él? Que te tienes que mamar todo el camino de vuelta. No hay accesos rápidos a los diferentes mapeados. Y si tú tienes que ir del planeta a la zona de hielo a la zona de fuego, hostia, pues acuérdate que tienes que pasar por aquí, de aquí por allá, de allá para el otro. Y te pegas muchas veces dando tumbos de un lado para otro. Por lo tanto, a día de hoy, obviamente, hay que valorar el juego, lo que supuso en su día, pero también hay que valorarlo a lo que hay actualmente. Entonces, lo que supuso en su día fue la polla limonera, porque revolucionó el género de los Metroidvania, haciéndolo en primera persona, algo que era totalmente impensable en aquella época. Pero claro, a día de hoy, que tú te tengas que mamar 10 minutos para llegar al otro sitio, para hacer a la zona nueva o para que te den un poder que te valga para otro sitio y tener que recorrerte otros 10 minutos para seguir abriendo el mapa, pues, ¿qué crees que te diga? O sea, es un poco pesado. Y aparte de eso, el control, yo no me llegué a adaptar del todo, todo bien, tío. Tienes varias opciones de control. Yo al final lo acabé jugando en la televisión, porque las de jugarlo con la consola fuera del dock me parecían todas horribles. Incluso saqué los Joy-Con para intentar jugarlo por separado con uno cada punta de más, peor todavía. Y al final tuve que jugar con un Ryo tipo tanque, como jugaba con los juegos de Dreamcast hace 40.000 años. El stick izquierdo para moverte, mantenía la Z o uno de los gatillos para poder utilizar, digamos, la vista de la pistola y disparar a los enemigos. Por suerte tiene un medio autopuntado que te ayuda. Pero sí que es verdad que acostumbrarme a un control de hace casi 20 años, o no 20 años, pero sí 13, 15 años, 18 años, a mí me costó horrores, tío. Entonces, para mí son los dos puntos negativos que tiene este juego. Ahí te das cuenta también todo lo que ha evolucionado el género, todo lo bueno que tiene, y que no entiendo por qué Nintendo no puso un control tipo shooter en este juego cuando le podría haber ido súper bien y me ofrece tres controles o cuatro, no me acuerdo los que ofrecía, que a cada cual me parecía peor que el anterior. Digo, es que voy para atrás, o sea, no evoluciono, sino involuciono a medida que voy probando los controles de este juego, tío. Pero, te pregunto, a lo mejor no entiendo bien, pero ¿no está la opción de moverte con el joystick izquierdo de adelante para atrás, ametralla izquierda, ametralla derecha y con el derecho mueves la cámara? ¿No está No, esa no está esa opción? opción, no. No, porque te pone una de giroscopio, otra que jugabas con los sticks en la mano o algo así, que me pareció incomodísima también. Y luego la que te comento, la que es tipo tanque, por decirlo así. O sea, no, yo pensaba que iba a estar esa opción, o sea, yo me lo compré a ciegas, sin haber leído nada de la jugabilidad, y me encuentro con este handicap, que sí, que al final con las horas te acabas acostumbrando, de repente dices tú, hostia, mierda, que tengo que mantener esto para disparar, o para que me apunte hasta aquí. Claro, y eso al final, a día de hoy, a mí me lastra un poco la experiencia de los juegos. Claro, porque tiene el giro que es de control de movimiento, ¿no? Para entendernos, de... ¿Está moviendo la consola? No, ¿cómo lo haces? ¿Con los dual sticks? ¿Moviéndolos? No sé, algo, moviéndolo, es que no me acuerdo bien. Yo sé que lo probé y digo, ni de coña voy a jugar así. Ya. O sea, te digo, la experiencia no sabría recordar, pero sé que directamente digo, esa fue la descarto, y al final me quedé con la menos mala. O sea, esto es por descarte. ¿Cuál es lo malo, lo peor y lo chungo? Pues lo malo. Me quedé con lo malo antes de coger otras cosas que no las veía yo viables para mí. Vicky, una pregunta. El sistema del... Porque yo soy una persona que siempre lo digo, ¿no? Yo me levanto la noche a mear y me pierdo el camino de vuelta del váter. Entonces, en ese sentido que has dicho que hay mucho... como en todo Metroidvania, hay backtracking, y que el backtracking da muchísimo por culo porque las distancias son largas y no hay ningún mecanismo para ayudarte. ¿Cómo ayuda el mapa? Digamos, ¿el mapa es un mapa claro, es fácil de leer, es entendible, o es una complejidad más el tratar de ubicarte en qué punto estás? No, los mapas son sencillos. Al final cada uno está por puertas, de hecho te ve las puertas por colores. Y al final pues es decir, oye, tengo que ir a este planeta, vale, a este planeta voy a través de esta puerta, vale, esta puerta la tengo que conectar con esta sección y esta sección con la sección en la que estoy, vale, entonces tú ya te creas una ruta. ¿Qué pasa? Que te la tienes tú un poco que currar. Son los juegos también de antes, que te tienes que currar un poquito las cosas, no te lo van a dar todo hecho. Pues sigue la flechita hasta allí, tipo Bioshock, no es ese estilo, Vale, voy de sección a sección, vale, llego hasta a este cambio de mapeado, ok, perfecto, cojo el ascensor. Venga, de este nivel voy hasta otro punto, cojo el ascensor y lo paso. Ahí llega hasta esa parte. Sí, yo recuerdo que cuando lo jugué en su momento... No, yo no tuve GameCube, yo lo jugué en el remaster, bueno, la versión que sacaron para la Wii, que sacaron los tres Prime. Y sí recuerdo que, aparte que me gustó mucho, me gustó y yo digo, lo jugué, pues debía ser en 2010, por ahí, 2010, 2011, recuerdo, más o menos. Recuerdo que decías tú del backtracking este, a mí nunca me ha importado hacer backtracking. En los Metroidvania sé que es algo que tienes que hacer, pero sí que recuerdo este especialmente un poco pesado porque sí que es verdad que a veces no es que sean distancias súper largas, pero a veces tienes que pasar por zonas un poco complicadas y sabes, como ahora recuerda que tienes que hacer aquí la Morph Ball, recuerda que aquí salta doble, recuerda que aquí haz lo otro, y era un poco toca pelotas. Entonces pues sí que es verdad que esto que dices, no, que me ha recordado un poco de bien, me has hecho recordar bien, recuerdo de Vietnam, ¿no? De este sí, momento. Sí, es que al final acabas ignorando al enemigo. Dices tú, mira, paso de los bichos esto, paso de tal, y la típica puerta que a lo mejor te tienes que cargar a dos bichos y tú, pues aquí me paro y me los cargo porque no me das más opciones de seguir. Pero bueno, al final digamos que esos son los dos puntos negativos del juego, bajo mi punto de vista, uno es el control y otro es ese backtracking que se puede hacer muy pesado. Pero luego en contra tienes una aventura en mayúsculas, unos puzzles muy inteligentes, unos enemigos finales muy guapos a los que combatir. Son sus virtudes, cubren, digamos, a esos puntos negativos. Que esos puntos negativos ya están en la versión original, pero claro, como es la primera vez que salió un juego así, a lo mejor no los acusaron tanto en su día. Pero ya, jugado ya... 20 años más tarde, pues obviamente todo ha evolucionado y dices, hostia, esto es un poco pesado, pues ya me he puesto puntos rápidos o lo que fuera. Claro, un viaje para rápido. Para actualizarlo un poquito a la generación de ahora. Que verdad que si tú lo utilizas ahora, es que le quitas horas de juego, tío, que al final es eso. Dices tú, a lo mejor yo me pegué, fueron 15 horas, que no me acuerdo. De esas 15 horas, si me quitas todos los paseitos estos, es que a lo mejor me quitas 5, tío. Joder, pues de puta madre, se queda un juego de 8 o 10 horas, cojonudo. Que es lo que busco en un Metroid, no alargarlo. Que a lo mejor en su época se alargó también por eso, sería el backtracking de caminen y demás, y tenemos un juego largo y demás, y no se nos queja la comunidad y tal, y le damos horas ahí a la peña. Y luego, bueno, aparte que si quieres luego conseguir el 100% de la Pokédex esta de la fauna que hay en el planeta este de donde está Samus Aran, pues también tienes ese rollo completista de conseguirlo todo al 100%. Y al final, pues como lo quieras jugar cada uno. Pero vamos, que tampoco se echen para atrás los oyentes por estas dos cositas que he comentado, que a lo mejor tú lo juegas y tú, oye, por el control no me parece para tanto. Para mí fue algo que un poco de handicap, y aún así lo jugué, hice el esfuerzo y me lo acabé, y el resultado fue decir, hostia, este juego era una pasada. A día de hoy sigue estando vigente, le sigue partiendo el culo a muchos Metroidvania a día de hoy, y por tanto es uno de esos grandes historias, uno de esos grandes juegos, perdón, de la historia, que nos dio esa mal lograda GameCube en su día. Sí, sí, es que además fue muy bestia porque tuvimos no uno ni dos, tuvimos tres Prime para GameCube, y desde GameCube ya no se ha vuelto a saber nada más, ya han pasado años. Años, ahora que por fin saldrá el Metroid Prime 4, pero estoy mirando ahora, el Metroid Prime 3 salió en el 2007. O sea, para Wii en exclusiva. ¿Era Wii? Ah, espera, perdón. Sí, fallo mío. Los dos primeros eran para GameCube y el tercero sí que era para Wii. O salió el Trilogy para la Wii. Eso. Por lo tanto, tenía la trilogía completa. Correcto. Y es de esas cosas que no se entiende que haga Nintendo. Cuando tenía la oportunidad de hacer algo bueno por la comunidad, por una vez en la vida, no como hizo con el Super Mario 3D World este, que lo quitó de la venta 2 semanas más tarde. Joder, cabrón, pégate un puto Trilogy, que lo haces, la gente se queda flipando, encantada, y con más ganas ahora en este No E3, le presentas el 4, cuando tú quieras sacarlo, y a la gente la tienes hipeada. Y no me trocea un juego, no sé cuándo sale el 2, si sacarán el 3, o lo sacarás en función de si no tengo nada, te hago un remaster rapidito del 2, luego te meto el 3 y luego te los voy a comprar todos en un pack conjunto. Venga, hombre. Ya. Bueno, pero al menos me alegra saber que pese a estos problemas con el control y el backtracking, que decimos, quizá con un simple punto de control, punto de viaje rápido, se hubiese podido arreglar, pero bueno. Sí, bueno, y de hecho, un poco ya tipo off-topic rapidito, es una pena sobre todo por el 2, que fue el juego, digamos, que a la comunidad más dividió, que había gente que lo odiaba y gente que no, por el tema de estamos hablando de la oscuridad, ¿no? Y demás, estos son dos mundos. Y luego el tercero, que fue ya el jugarral de la puta vida, pero coño, el tener la oportunidad de revivir con el tiempo esa segunda versión y decir, oye, era tan bueno, era tan malo, es una oportunidad perdida, vamos, para redescubrir a lo mejor ese Metroid Prime 2, que todo el mundo puede hablar del tercero, todo el mundo habla del primero, pero el segundo es como el Dark Souls 2, ¿sabes? Por decirlo, casiarlo algo más moderno. Sí, está ahí, nadie habla, es un buen juego, sí, pero divide la comunidad, y no tener esa oportunidad de jugarlo pues es una lástima, tío, no tener esa opción a día de hoy. Hombre, personalmente creo que has sacado Metroid Prime 1, vas a sacar Metroid Prime 4, no sé, creo que si haces 2 y 3 remastered, no creo que sea algo muy descabellado, ¿no? O sea, la gente le gusta. Pero es Nintendo, es la misma compañía que te vende ROMs por 60 pavos, es la misma compañía que se caga en los aniversarios de la franquicia más importante que les llevaron a estar donde está. Nintendo hace muchas cosas bien, muchas cosas muy buenas, y nosotros somos los primeros en aplaudirlo y elogiar lo grandioso que es Nintendo cuando hace esas cosas, pero también es una compañía que se caga mucho en su producto. El Donkey Kong este que anunciaron, creo que sale 50 pavos. La misma ROM que era en 3DS, la misma ROM que no sé si era en Wii o Wii U, y ahora te clavan 50 nardos. ¿Qué pasa? Que la gente lo compre, lo que siempre decimos. Saca Nintendo, oh, tal, no hay otra cosa, me compro el Donkey Kong, juegazo. Es que le funciona, tío. Y es tener la flor en el culo, que todo lo que hacen le sale bien, hasta el día que eso no ocurra. Y dirá, hostia, tenemos que cuidar más a la peña porque esto no está funcionando así. Pero de momento, como les va, pues hacen lo que le da la gana. Hombre, es que lo del Mario el Mario 64, el Mario Galaxy y el Mario Sunshine, que era el pack este. En lo de la Nintendo 64 olía a mierda desde aquí. sinceramente. Y mira que Mario 64 lleva en el corazón, pero no así. O sea, de esta forma que cualquier puto mod de mierda de PC le da mil hostias. Y recuerdo jugar a una versión Mario 64 HD super chula, 60 frames en PC, y me estás poniendo una ROM. No, sí. Si Nintendo lo hace bien, perfecto. Nintendo lo hace mal, pues serán palos. Es que no hay más. Y os pregunto ya para cerrar, ¿creéis que saldrá entonces Metroid Prime 2 y 3 Remastered o seguimos soñando? Como Mario Galaxy 2. Igual. ¿Por qué motivo no metieron el Mario Galaxy 1 y el 2 junto en el paquete del Mario All-Star 3D y pusieron solamente uno? Y porque tendré la intención en algún momento de hacer algo. Nintendo un poco así, es decir, estamos en plan y tenemos a un artista conceptual dibujando un Luigi, bueno, listo. No lo saquemos porque se van a comer las ventas. No sé por qué tiene esa mentalidad de hey, hubo un tipo que hizo Link's Awakening original, pero con el mapeado en HD y que se puede coso. Bueno, vamos a hacerle un juicio y vamos a reventarlo porque a lo mejor nos roba una venta del Link's Awakening de Switch. Es la forma que tiene Nintendo de pensar. Entonces, ¿habrá algo de Metroid 2 y 3? Posiblemente. Lo veremos, a saber cuándo, cómo lo lucrarán, impensado, pero yo creo que sí, que eventualmente saldrá de una u otra manera. No sé si con luego un pack de los tres, o los irán sacando los tres por separado y luego lo meterán juntos, no tengo ni idea. Porque por lo que ha contado Ricky, no tiene mucho trabajo encima de eso como para decir, se justifica que pase un tiempo de desarrollo largo. No, para nada. Lo que pasa es que al final yo creo que lo sacaron un poco también tipo Globo Sonda, a lo mejor con el tema del 4, pero tienen todavía en reinicio varias veces y dirán, oye, a ver si la gente sigue interesada en Metroid Prime, hagan este, oye, pues si tiene ventas, vale, pues la gente se le sigue tirando. Es teoría mía conspiranoica total a todo esto. Pero es que luego también yo te planteo la siguiente pregunta. ¿Tú crees que sacarán el Luigi's Mansion 1 algún día en Switch o Switch 2 cuando han sacado el 3? Han sacado ahora el 2, ¿y por qué no sacan el 1? Que es un juegazo. Todo el mundo me dice, no, hostia, van a sacar el 1. No, te saco el 2. Coño, ¿y el 1? Mutis, no pasa nada. Y seguramente en el momento en el que estén un poco flojos, dirán, vamos a sacar esto, lo tenemos aquí cosechadito, un poquito de gráfico, pan, lo limpiamos un poquito, lo sacamos y la gente se flipa estas navidades. Como no tenemos nada, y sacará mucho remaster así, en las temporadas en las que estén un poco flojos, que pasará con Switch 2 y esas navidades que estén un poco flojos, toma Metroid Prime 2, Luigi's Mansion 1 y Super Mario Galaxy 2, vale, y la gente, ¡wow, de puta madre, juegazo! Ya está, los tienes, tío. Es que es tan sencillo contentar a la gente de Nintendo con cuatro cosas que se flipan, tío, se flipan con cualquier chorrada. No, a ver, no tiene o sea, tiene lógica lo que dices, es decir, de guardo los petardazos. No los voy a sacar todo de una. Que necesito pasta, pum, petardo. Que necesito más pasta, todo, otro petardo. Sí, tendría lógica decir que se guarden, pues eso, bombas como el Metroid Prime o el Luigi's Mansion 1 para poder sacarlo luego, o el Galaxy 2 para poder sacarlo cuando estén de vacas flacas. Sí, podría ser una estrategia. Sí, a ver, yo no estoy muy metido en todo el detalle de Luigi's Mansion, pero entiendo que la opinión general es que el 2 es bastante mejor que el 1. Entonces lo mejor es, te engancho con el 2, que es un juego que hace muchas más cosas que el 1, y luego cuando saque el 1 te lo vas a meter por el culo, pero día 1. Entonces quizá también es por ahí. Me cuesta ponerme en la cabeza de Nintendo. Vale, pues cerrando con este Prime 1, el juego está, he visto, depende de donde te lo compres, está entre 33 a 40 euros. Sabiendo todo esto que nos has dicho, Rikis, ¿crees que es un precio asequible? Bueno, ya sabemos que los juegos de Nintendo bajan poco, pero ¿crees que es un precio ajustado o tendría que haber un poco menos? Hombre, 20-25 sería el precio ideal. Pero vamos, que a poco que busques lo puedes conseguir por ahí seguramente, de segunda mano en Wallapop y demás lo puedes conseguir por ese precio. De salida salió 40 y lo que no sé es la tirada que hizo Nintendo. No sé si es una tirada larga, una tirada corta, si se va a revalorizar el juego este con el tiempo, como pasó con el Mario este 3D All Star Collection. No lo sé, pero yo por 25 pavitos, si te gusta la saga de Metroid y quieres volver a revivirlo, Yo creo que es una muy buena opción, tío. Tienes ahí una entre 12 y 15 horas, incluso te puedes ir a las 20 si eres más completista. Lo juegas tranquilito y te lo vas a pasar guay. Así que yo creo que por ese precio es un valor seguro siempre y cuando te guste la saga. Si no, yo creo que a lo mejor me iría por alguno de los actuales o me esperaría ya al Prime 4. Más que nada por el tema del control, el backtracking y demás. Es un juego yo creo que muy orientado al fan de Metroid que lo ha jugado y que lo quiere rejugar. O al mega fan que dice, tú, hostia, tengo que jugar todo, me meto con ese. Vale, hasta ahí. Pero recomendaría este juego a alguien que no ha jugado a Metroid Prime. Y yo creo que hay otras opciones. O me esperaría el 4 o hay otras opciones, aunque sean 2D, mejores que este. O sea, por eso te digo, si eres fan de Samus Aran, dale caña. De hecho, me ha recordado esto un poquito a lo que me pasó con el Resident Evil 4, cuando lo jugué la versión, no la última, esta remaster, remake súper chulo, no, la versión que hicieron para Play 4. Y recuerdo que cuando lo jugué de nuevo, vi que no se podía andar o moverte mientras apuntabas, era como un Dios mío, ¿sabes? O sea, y claro, a veces es lo que recordamos juegos con esa nostalgia, ese buen recuerdo, y luego te los pones en la mano y dices, hostias, ¿sabes? ¿Qué es esto? No me acordaba, no había caído en esto. Que espero que no sea tan duro, como dices tú, parece ser que tampoco están tan duro, pero sí que es verdad que a veces esa nostalgia nos juega malas pasadas a la hora de rejugar ciertos títulos. O aunque sean nuevos y que mantengan ese control original, pues sigue siendo ese igual de duro. Pero bueno, viendo lo que has dicho, que tampoco es para tirar el juego por la ventana, pues le daremos un tiento. Pues bueno, muchas gracias, Rikis, y por este análisis y por el otro, por el Humanity. Y nos vamos a ir a notición, porque tenemos una noticia. Vamos a ir acabando el programa que ya es tarde. Es una noticia que simplemente nos anunciaron tres juegos en el Capcom Next Summer 2024. Y nos anunciaron un juego nuevo y, bueno, una IP nueva. Un juego nuevo de una IP muy conocida y un remaster que luego os parece ser que es un remake. Entonces, no sé si habéis visto algo o conocéis algo vosotros. Ilústranos. No, Vale. las conferencias fueron en junio. Ya después de eso, ya pasó. Yo solo sé que Frank West vuelve en septiembre o octubre. Por un lado, tenemos Kunitsugami, Path of the Goddess. Y es un juego, un título en tercera persona, bastante curioso, muy japonés. A mí me ha llamado bastante la atención. Por un lado, parece ser que va a mezclar acción con estrategia. Por lo poco que he podido ver, por lo visto, es como la defensa de un poblado. Entonces tú vas jugando entre día y noche. Por el día es como que preparas las defensas, preparas que todo esté bien para cuando venga el ataque enemigo, y por la tarde y por la noche creo que sale un portal, por lo que he podido ver, y como no sé, son bichos extraterrestres, monstruos, ponga aquí usted el enemigo que quiera, atacarán al pueblo, atacarán a gente, y tú tendrás que defender en tercera persona, pues como sacar de slice, por decir algo, una acción directa en tercera persona, y tendrás que enfrentarte a estos bichos. La verdad es que el juego no pinta mal. No pinta mal y saldrá en breve, saldrá este 19 de julio. Ya veremos qué tal. Al menos a priori os digo, pinta ese toque muy muy japonés, muchísimo, y a todo el mundo que le guste la acción, estrategia y el buque japonés, yo creo que le va a poder interesar. Ya veremos si jugamos y lo analizamos, os diremos nuestras impresiones. No sé si vosotros habéis visto algo de este juego o os llama la atención o no. No, pero sí leí mucho hype del Kunitsugami. Pero con las premisas que has dado, no hay absolutamente nada que me salga del juego. No, entre la japonesada, el tipo de, por lo que me has comentado, tipo una especie de Tower Defense, pero con turnos, con. No sé, estoy muy lejos de entrar en algo similar. Bueno, turnos, más que nada son ciclos día y noche, ¿eh? La acción, por lo visto, es totalmente directa, no es combate de acción de rol por turnos. O sea, no es rol combate por turnos, a lo mejor. Luego, el siguiente. Tenemos, que ya lo comenté la semana pasada, pero bueno, lo vamos a expandir un poquito. Dead Rising Deluxe Remastered. Así es como se presenta el juego, como una remasterización del clásico que salió para Xbox 360, donde Frank West se metía dentro de un centro comercial en una zona plagada de zombies y tenías que esperar 72 horas para salir de allí. Entonces tú, durante esas 72 horas, podías pasarte el juego, es decir, pasarte la historia, las misiones, puedes hacer el cafre, etc. Por lo que he ido leyendo desde que salió el anuncio hasta hoy, no es un remaster o no es un remaster al uso, parece ser más un remake. Es decir, se van a rehacer cosas, no sé si van a actualizar alguna mecánica, dicen que van a mejorar la IA de los enemigos. O sea, que parece ser que no va a ser un lavado de cara, sino que sí que va a ser algo bastante más profundo. Por lo tanto, yo, en ese sentido, me ha dejado bastante, bastante contento, ¿no? De ver que no es un remaster y punto. No sé vosotros qué opinión tenéis de este Dead Rising. Hombre, yo lo jugué en su época, tío, y para mí fue un juego raro. Pero claro, estamos hablando de salida de 360, ver eso en pantalla, todo lo que supuso. Y este pues lo espero también con ganas, tío, para darle un tientito a ver cómo lo han mejorado, si han adaptado un cooperativo, si han quitado el tema de la presión esta del tiempo, ¿no? Si lo mantendrán y dirán, oye, vete corriendo por un lado, vete corriendo para el otro, con todo el estrés que te motivaba en su momento. Y a ver qué opciones te dan, si puedes jugar en versión original, si puedes quitar eso para jugar un poco más tranquilo. No sé, tiene buena pinta, tío. La verdad que Capcom lo está haciendo muy bien. Está tratando con cariño a muchas sagas y cuando ha hecho un remake lo ha hecho bastante bien. Pongo de ejemplo Resident Evil 2, el 3 no le salió tan bien como nos hubiera gustado. El 4 le salió bien, aunque a mí no me parece un juego tan redondo. Pero ya es opinión mía personal. Y este yo creo que puede ser una buena opción para revivir las aventuras de Frank West, la del primero. Que a día de hoy para mí sigue siendo prácticamente el mejor Dead Rising que ellos sacaron. Sí, a ver, creo que Ricky lo ha dicho muy claro, ¿no? Está Capcom hace mucho, ya en un muy buen momento, o sea, quedó muy atrás. Quedó muy atrás Resident Evil 6, algunas decisiones que tomaban. Cada tanto vuelven, cada tanto sacan algún, vamos a poner publicidad en los personajes de Street Fighter o cosas así. Pero alguna que hacen, sí. Claro, algunas se hacen, pero sí que mantienen con niveles de calidad en Resident Evil, en Monster Hunter, en Street Fighter y demás. Un estudio en el que vale la pena confiar. Y creo que a mí no me interesaba nada. A mí todos los juegos que tengan algún tipo de presión por tiempo, más sumado a mi inutilidad jugando, es algo que ya me deja fuera, porque si encima de inútil tengo tiempo para adaptarme a dejar de serlo, me saca, digamos, el primer Dead Rising, el tema de las pruebas de tiempo y demás, no puedo con ello. Pero con todas estas declaraciones de que hay un montón de cosas que cambian, que no va a ser simplemente un remaster, yo creo que, a ver, creo, escuchándolo a Ricky la vez pasada, a Ricky o a ti, no me acuerdo quién, que decía que eso era lo peor del juego, la parte de las pruebas de tiempo y demás. Ruedi lo dijo, vale. Seguramente es algo que lo que pueden llegar a trabajar. Entonces, de pasar a interesarme cero, pasó a interesarme mal. Por lo menos hay que ver cómo sale. A ver, yo os digo, he hecho remake, no es un remake, o sea, no es que va a cambiar todo. Por de ahí lo del Deluxe Remaster. En principio ahora sí que, dice, por lo que tengo entendido, se podrá mover mientras apuntas. Los controles los han mejorado en el sentido de la interfaz, la UI también está mejorada. Lo han suavizado, lo han puesto a 60 FPS. Hay una función de autoguardado. Van a mejorar las interacciones con los NPC. Es decir, claro, es como que hay mucha cosa, pero no es... No llega a ser un remake, no llega a ser como el Resident Evil 2. sino que está ahí a caballo entre un remake y un remaster, pues entiendo que le ha puesto esa colilla de esa muletilla de Deluxe, porque sí, es un remaster con cierto toque remake. Pero bueno, yo estoy con vosotros, ¿eh? Yo es un juego con el lo utilizo, o sea, me compré la consola solo por este juego, la X360, y menos mal, porque disfruté un montón y tengo muchas ganas de metérmelo también por el culo. Y en principio no tardará mucho, el juego saldrá en septiembre, ¿no hemos dicho? El juego está en principio para... Hostia, ¿cuándo era? ¿Cuándo salía el nuevo el juego? En septiembre creo que era. Era septiembre o algo así. Sí, creo que en septiembre era exactamente el 19 de septiembre. Y en principio es a 50 euros, que la verdad, dicen que sea formato digital, no sé si aún saldrá en formato... Ah, vale, en noviembre saldrá en formato físico, pero en septiembre 50 euros, formato digital. Oye, 50 euros también digo que si está como está, no lo veo un mal precio de salida, por ser nuevo. No son esos 80 o 70 brazos. Así que bueno, de momento ya veremos cómo pinta. Y por último, y ya con esto cerramos que va a empezar a ser tarde, nos han anunciado... Lo que mucha gente quería, mucha gente está esperando, es el nuevo Resident Evil. Saldrá, anunciada la nueva entrega. El tema está en que, ¿quién está al frente? Está Koji Nakanishi, que seguramente el nombre no es una mierda, pero si os digo que es la persona que estuvo a cargo de Resident Evil 7, ya la cosa cambia. Recordemos que Resident Evil 7 tenía una dura misión y era volver a contentar a los fans de la saga que estaban bastante hechos polvo después del Resident Evil 6, que era muy malo. Y Resident Evil 7, ¿qué hizo? Por un lado, nos presentó nuevos personajes, cambió de nuevo todo el tema de acción por terror puro y duro y volvió a ser un juego que gustó muchísimo. Resident Evil 8, por lo visto, cambió un poquito otra vez el miedo por la acción. No era un Resident Evil 6, ni mucho menos, pero sí que es verdad que se notaba que daban más importancia a los disparos que en el 7. Y aquí, por lo visto, la idea es volver otra vez un poquito a los orígenes del 7. Es decir, a sacar un juego diferente, o sea, diferente de miedo, que aterrorice, que acojone y que, al fin y al cabo, pues vuelva a darnos esos vibes del 7. No sabemos si volverán a hacer otro cambio con nuevos personajes, si volverán a sacar los antiguos, porque también hay tela para cortar ahí un rato. Pero la verdad es que a mí personalmente, como fan de la saga, esto a mí me ha ilusionado. El saber que volveremos un poquito otra vez al miedo del 7 que me encantó, yo es algo que me mola. No sé vosotros si pensáis que es un buen camino o no, tendrían que tirar más por el derrotero del 8. Hombre, aquí a lo mejor te juega un poco la mala pasada el recuerdo que tienes de Resident Evil 7. Si te acuerdas la primera parte del juego muy bien, la segunda parte tenías 400 millones de balas y era un shooter al uso. Una vez pasabas al tema del barco, eso ya se convertía en a ver quién tiene la pistola más grande. Ya. La primera parte del barco es pequeñita, es mala, pero... No, pero hay que comentar el juego, tanto las cosas buenas que tienes que la parte de la mansión y demás, como la segunda parte de aquí patinaron. Pero para mí no es una segunda parte, sea la parte final, la segunda parte aún sigue siendo de miedo. Que tienes que un par de horas buenas, porque luego pasaba lo de la cueva, no sé qué, y toda esa historia que era disparo puro y duro. Solamente sí. Lado del barco, era después del barco, llega a la zona de la cueva, la zona de la cueva otra vez a cierta zona del juego que no voy a contar por si alguien no lo ha jugado. Y pasan cosas, viene alguien y dices tú, what the fuck. Pero bueno, independientemente de eso, tío, yo creo que es verdad que con el 8 sí dieron un pequeño traspié, ¿vale? Es verdad que cerraban la historia de Isa, lo cual es bueno. Tengo todavía por pendiente que me he pillado el DLC, el de sí, la chica. Sí, yo también lo tengo pendiente. Tengo que jugar, me apetece jugarlo para ver cómo cierra toda la historia. Isan Winter, me estaba acordando ahora del apellido del tío. Sí, y que volaba un poquito también a eso. Sí, tiraron por la primera persona, por la tercera, un poco por el terror, pues siempre es bienvenido, tío. Porque al final, el tratamiento que le están dando también a Saga Resident Evil la están revitalizando después de ese gran patinazo que fue el 6. Que a mí seré de los pocos que no me disgustó del todo, me acabó gustando. Algunas cosas o algunas partes del juego más que otras, pero también un juego súper larguísimo. A ver, yo también te digo, después de rejugarlos, que los hice hace un par de años, tenía peor sensación, o sea, joder, peor valoración de él. Lo jugué y dije, vale, es malo, pero no es esa putísima mierda. Al menos te podías mover mientras apuntabas, que eso ya era algo. Sí, pero nada, a lo mejor dentro de si no, no es un Resident Evil. Vale, no es un Resident Evil, todo lo que tú quieras, se juega bien. O sea, es un juego que disfruto. Y, bueno, al hilo lo que vamos, que si no nos dispersamos. Que está guay que volvamos otra vez al tema del terror. A ver si le da un giro, tío. Porque es verdad que últimamente los juegos en primera persona de miedo, pues, están un poco como sobresaturados. Entonces es interesante ver cómo lo puede llegar a enfocar este señor, por dónde va a tirar con este Resident Evil 9. Y también luego la presión añadida, porque un Resident Evil numerado, totalmente nuevo, después de esos relanzamientos que han ido sacando, de esos rumoreados remake de, no sé si de Resident Evil 5 y del Code Veronica, que suenan y resuenan y no sé si se llegaron a anunciar o no, ¿vale? Pero ya el presentarte con una nueva entrega es un reto mayúsculo y puede ser un punto de inflexión para bien o para mal para la saga. Si sale bueno, tendremos más Resident Evil conforme los años, pero si sale rana, a barbecho. Hombre, yo espero que no salga rana. También, como bien ha dicho Alexis, Capcom no, a ver, no diría que está en su momento dorado, pero o su segundo o tercer momento dorado, pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte nos está ofreciendo productos la mar de buenos y muy interesantes de jugar y curiosos. Así que al menos el beneficio de la duda lo tienen, de que saldrá algo, esperemos que medio decente. No sé, Alexis, si tienes algo que quieres comentar o ya cerramos. Es que no mucho, porque con los juegos de terror, digamos, me cuesta muy mucho jugarlos cuando el foco es así. De hecho, Resident Evil 7 no lo terminé. Porque ese agobio y esa tensión constante y demás me termina generando agotamiento, digamos, y no quiero jugar videojuegos para agotarme. Y mi cuota de terror para los próximos 10 años va a ser el remake de Silent Hill 2, que lo voy a jugar. Me voy a decepcionar y va a ser un nuevo alfiler en el vudú que tengo de los hijos de remil puta de Bluebird Team. Pero bueno, es un daño que yo sé que me voy a hacer, soy consciente que me voy a hacer, pero coño, algún susto me voy a pegar con Resident Evil 2 Remake y creo que va a agotar mi cuota de susto. Así que por mí que no se sienten tanto en hacer de vuelta otro 7, que hagan más... un poco más de disparos, digamos, que es totalmente el motivo por el que el 5 me pareció una reverenda mierda de juego. Bueno, ahora lo reivindico. Reivindico un poco más de tiros y menos bichos saltando la cara. Pues aquí lo siento, pero estamos totalmente en contrario. Yo, sí, contra sí, más sí, miedo, sí, más sí, chungo, sí, más sí, de sí, esto, sí. Mejor. No, yo soy una persona más, o sea, no. Ya he pasado, ¿no? No puedo jugar así en tensión. Me cansa, pero me siento cansado. Termino jugar y me siento cansado. Pues bueno, gente, creo que vamos a ir cerrando porque nos hemos... ¿Cuánto llevamos de programa? ¿No? Se me ha ido una horita 40. La hostia. Joder. Bueno, es igual. ¿Habéis estado a gusto? Pregunto, ¿habéis estado bien? Sí, claro. Pues ya está. Esperemos que la gente que nos haya escuchado también lo haya pasado bien. Hemos tenido, pues eso, noticias frescas. Hemos tenido juegos. Hemos tenido opiniones. Creo que ha sido para ser tres, la verdad es que hemos tenido ahí un buen mano a mano y ha ido todo muy bien. Así que nada, Ricky Snipe, muchísimas gracias por estarte un programa más y nos vemos en una semanita. Cuídate mucho. Hombre, tengo que bajar la lista de juegos pendientes por analizar, pues si no vengo, mal asunto, tío. Lo único que hace es crecer en vez de bajar. Ah, bueno, os digo, seguramente la semana que viene no podré estar aquí, así que pasa el juego sin mí y yo ya vendré la próxima. Alexis, cuídate también mucho, un abrazo muy, muy, muy, muy, muy fuerte y nos vemos en seguramente dos semanitas. Tres semanitas, porque la semana que viene el jueves voy a estar arriba de un barco, así que no voy a estar grabando. Claro, me voy unos días a Italia. Y me voy en el ferry y no voy a tener ni conexión ni nada. Y a la semana siguiente También voy a estar ahí, voy a depender muy mucho de cómo esté el internet y no me pienso llevar micrófono ni nada, así que seguramente hasta dentro de 3 semanas no voy a grabar. Desconecta, descansa, recarga pilas y come mucha pizza y mucha pasta y vuelve hecho un toro. Tranquilo que Charlie y yo sacamos esto para adelante. Hijo de puta. Qué cabrón, a ver si Charlie viene, mamón. Qué cabrón. Pues bueno, gente, cuidarse mucho. Un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo que nos ha seguido, que está con nosotros. Y nos vemos cuando sea. Disfrutad mucho, jugad más aún. Y recuerda que esto es el Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós.